Hola y bienvenidos al cuarto programa de Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada. En esta oportunidad nos hemos dirigido al Camino del Cañaveral. Estamos en el cortijo Huerta del Pilar con la gente, la linda familia de Salvemos la Vega, la plataforma Salvemos la Vega y Vega Educa, que nos han querido invitar en estos primeros días de primavera a conocer un poco la historia, el cambio que ha sufrido la Vega de Granada. Es importante también recordar que nos puede comunicar, proponer cualquier tipo de programa en los contactos mesaporelclimadegranada@gmail.com, en el Twitter GranadaXElClima y en el Facebook Mesa por el Clima de Granada. En esta oportunidad, como dijimos, en la Huerta del Pilar, una linda tarde de marzo, nos acompañan unas personas que son un libro abierto para la memoria medioambiental de Granada. Antonio Hurtado, sí. Soy agricultor desde que nací, agricultor ecológico, y he estado toda mi vida, tengo ya 80 años, donde las plantas de la Vega y con la Vega liado. Siendo una tierra que está clasificada, la tierra de aquí de Granada está clasificada como la mejor tierra que hay en Europa. Y que hayan hecho las heridas que le han hecho a la Vega, edificando, porque había otros terrenos donde se puede edificar y no molestar a la Vega. Yo estoy dolorido por eso, porque no, a mí me gustaría dejarle la Vega limpia y sana, como nos la dejaron a nosotros, nuestros antepasados, que nos la dejaron limpia y sana. Y no, ahora ni está sana por un sitio ni limpia por otro, porque la acequia y los ríos son las venas de la Vega de la Vega. Y si se ensucian los ríos, ensucian la Vega, los ríos y las acequias, es como si a nosotros nos ensuciaran la sangre, pues ¿qué nos pasaría? ¿Qué moriríamos? Y es una base de la que no tenían que hacerlo. Que preocuparse un poquito más por ello, ¿vale? Vamos, no es decir que es obligatorio, sí es, desde luego, porque antes, yo me acuerdo cuando veníamos a la Vega a trabajar y en cualquier acequia te hincabas de rodillas y te hartabas de beber agua. Y hoy no puedes hacer eso, porque hoy viene el agua contaminada hasta más no poder, todas esas cosas. Y antes no, porque antes era diferente lo que tenemos hoy. Hoy tenemos la Vega sucia. Y la tenemos sucia. Y al tener la Vega sucia, ahí los frutos se riegan. Y los frutos salen, yo creo que pues cogen algunas bacterias de esa suciedad que trae el agua. Y eso no creo yo que sea bueno para nosotros. Si nosotros ensuciamos, como ya he dicho, los ríos y las acequias, que es la sangre de la Vega, estamos ensuciando la sangre nuestra. Y por eso pues, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo soy agricultor ecológico, pero sí, era agricultor ecológico y todo lo que he criado siempre lo he hecho, pero lo he hecho con un agua limpia, todo lo mejor que he podido, y en vez de usar abonos químicos que no son buenos, he usado abonos buenos, como es el estiércol y esas cosas. Yo soy Manolo Cala, llevo ya muchísimo tiempo, soy socio fundador de la plataforma Salvemos a la Vega, Vega Educa, y concretamente de un colectivo que es GRAECO, Asociación para la Defensa y Fomento de la Agricultura Ecológica, y básicamente lo que pretendemos es defender, dinamizar y sobre todo proteger a la Vega de Granada y dignificar, por supuesto, a las personas que hacen posible que podamos comer todos los días. Me llamo Miguel, soy agricultor pues de toda la vida. Mi padre era agricultor y yo pues también. Y bueno, pues el cambio climático se ve, se nota, pero muy, muy bien, se nota mucho. Por ejemplo, en los árboles que tengo aquí, que ya lo habéis visto cómo están. Pues yo veo que antes echaban los brotes después. Ahora se han adelantado por lo menos 15 días, 10 o 15 días se han adelantado los brotes de los árboles. Así que eso ya es una evidencia de que en verano, pues los veranos ahora son más largos, se está extendiendo en el tiempo. Antes los veranos eran, no sé, más cortos, de calor, hacía mucha calor, de 40 a 42 grados, pero unos días, pocos días, a lo mejor 10 días o 15 días de calor intenso, ¿eh? Pero ahora empieza el calor, pues, ¿cómo te diría yo?, a primero de junio, y termina ya al último de agosto, incluso después. Antes se decía agosto frío en rostro, ¿eh? Y es verdad, llegaba agosto y ya se notaba el otoño, ya se notaba, se respiraba otoño, ¿no? Y luego llegaba septiembre y teníamos el veranillo de los membrillos, que era también unos días de calor, pero no calor intenso, sino un calor pegajoso, ¿no? Dijéramos. Y el otoño, pues el otoño era otoño de verdad, lo que es el otoño, la caída de los árboles, de las hojas de los árboles, y bueno, era el otoño. El invierno, ahora pasamos al invierno. El invierno era muy frío antes, muy frío. Yo he conocido aquí temperaturas de 14 y 15 grados bajo cero, ¿eh? Que eso ahora ni pensado. Llovía mucho. Llegaba la hora de sembrar las patatas, costaba un trabajo de sembrar las patatas porque es que no dejaba de llover. Había que buscarlo días si venía algún día, algunos días de que dejaba de llover un poco, y se sembraban las patatas de bulle corriendo con la tierra chorreando, pues un desastre, ¿no? Y los chupones, yo no sé si vosotros habréis conocido los chupones en los tejados. Eso era, porque era del frío que hacía. Los charcos, cuando íbamos al colegio de niños, íbamos rompiendo los charcos porque estaban llenos de frío que hacía, de hielo, Nevada nevaba muchísimo, más que ahora, pero muchísimo más. Todos los años nevaba aquí en Granada. Aquí en Granada, yo recuerdo en la casa, porque yo he vivido aquí, he nacido y vivido aquí siempre, toda vida. Tengo unos poquillos de años, no voy a decir los años porque os vais a asustar. Y bueno, y recuerdo que mi padre y mi madre no me dejaban salir a la calle por de nieve y de frío que hacía. Y yo por los cristales, me gustaba asomarme a los cristales y ver el campo lleno de nieve. Cuando pillábamos a mi padre y mi madre, le daban una revuelta y nos salíamos a jugar, a tirarnos, bueno, mucha nieve, nevaba mucho. Y mucho frío, y bueno, ¿y qué te iba a decir? Ah, la primavera es una maravilla, pero era otra primavera diferente ahora. En primavera había muchas tormentas, en mayo, no sé si vosotros os acordáis de las tormentas que había antiguamente, vosotros a lo mejor no os acordáis, sois mucho más jóvenes que yo, pero sí, había unas tormentas grandísimas y unos truenos grandísimos. A mí me daba mucho miedo las tormentas, pero y me decía mi madre, no tengas miedo del trueno. En todo ese sentido ha cambiado mucho. Ahora hay, ¿qué te diría yo?, casi en todos los tiempos hay de todo. Digo, de todo, de hortalizas y de eso, casi en todos los tiempos. Antes te sembraba las hortalizas de verano, eran los tomates, los clásicos, tomates, pimientos, en fin, de todo eso, ¿no? Y terminaba, y en agosto, a último de agosto ya empezaba, y en septiembre ya empezaban a decaer las plantas, ya. Bueno, ahora siembra la hortaliza de verano y tenemos hortaliza casi hasta diciembre, ¿verdad? Sí, todo se va, va cambiando todo bastante. Pues bueno, soy María Moral Macías, por si lo quieren decir. Y yo qué digo, pues nada, que yo el campo de Mozuela, yo no he estado nunca en el campo. Porque mi padre, pues mira, se buscaba la vida bien, pero ya conocí a Antonio, que yo no había estado nunca en La Vega, y La Vega, pues la verdad que me gusta mucho, 50 años. Hola, buenas tardes a todos, soy Manuel Montoya, soy profesor de de un instituto público, el IES Politécnico Hermenegildo Alán, donde hace 10 años nació Vega Educa. Yo mi relación con la Vega, aparte de mangar cuatro perales y cuatro patatas y cuatro nabos en los campos, las huertas que antiguamente rodeaban todo el barrio del Cedín y los barrios de Granada, ha sido ahora, ¿no? Ha sido relativamente hace poco, unos 10 años, cuando descubrimos un grupo de profesores que había que actuar contra el cambio, para paliar el cambio climático en Granada, y el mejor sitio que vimos que había que centrarse era la Vega de Granada, ¿no? Porque la Vega de Granada es una extensa superficie que lo forma en torno a 20.000 hectáreas, los 27 municipios que están dentro del plan especial, y si nos vamos un poquito más, pues serían unas 25.000 hectáreas entre todos los municipios que queremos, que realmente están en la Vega de Granada, ¿no? Es un espacio muy, muy llanico, porque como veis se ha formado gracias a que Granada está totalmente, excepto por el oeste, está totalmente rodeada de montañas, ¿no? Esas montañas, qué casualidad, pues acumulan nieve en Sierra Nevada y en los distintos montañas, las distintas montañas, y provoca el que haya 5, 7, 8, 9 ríos, bueno, 9 ríos, ¿eh?, que son afluentes del Genil, el principal es el Genil, pero hay 8 afluentes que incorporan agua: el Dilar, el Monachi, el Geni, el Darro, el Beiro, el Cubilla, el Belillo, o sea, 8 o 9 ríos, y que forman una planicie, y esa planicie se ha formado gracias a 2 millones de años, aportando esos ríos, aportando material a esta planicie, se ha ido conformando esta zona que conocemos por la Vega de Granada, ¿no? Está aire acondicionado. Aquí los veranos, como decía Miguel, porque esta es una zona muy húmeda. Hasta hace poco, relativamente hace 40 años, había zonas de la Vega que todavía eran medio pantanales, ¿no? Toda la zona de Fuente Vaqueros, la fuente de la zona de Cijuela, etcétera, eso han sido zonas de pequeños pantanos que poco a poco el hombre ha ido secando. Aire y las tormentas y el agua buena viene del oeste, de la parte de Málaga, que es la parte que está más libre de montañas, ¿no? Claro, cuando aumentan las temperaturas, no hay viento, no hay tormentas, no hay agua, aquí se forma, rodeada de montaña Granada, se forma una boina de contaminación que hace difícil el aire de Granada, ¿no? Eso a nivel medioambiental en cuanto al aire. En cuanto al terreno, pues si la Vega de Granada se ha dejado de cultivar, de dinamizar, se ha ocupado con autovías, con cemento, con ladrillo, pues quiera o no, estamos quitando tierra que cumple una función natural, ¿no?, en nuestra calidad de vida, ¿no? Bien, después de este recorrido, digamos, histórico, ¿no?, y vivencial que tenemos aquí en la mesa, queríamos también darle las gracias por recibirnos, y nos habéis comentado que tenéis una cancioncilla por ahí, ¿no? Unas cuantas canciones. Con ello queremos hacer la primera pausa, ¿no?, después de esta presentación, y recordando también nuestros contactos en la Radio Almaina. La señal libre en el FM 88.5, y nos podéis sintonizar también en radioalmaina.org, que es la página web, y desde ahí tener acceso a todos los programas de Granada por el Clima. Vamos a hacer entonces esa pequeña pausa musical y ya regresamos. Junto al camino, zarzales abrazando el despertar, de colorines y de vencejos. voluntades sin declinar. La vega es tuya, es mía, es de ellos, cagando arados, burritos bellos, frutos de tierra. Verduras frescas, campos de algodones, vente conmigo, vamos juntos a soñar. Oh, no le des la espalda, no le des la espalda a la vega de Granada. No le des la espalda, no le des la espalda. Creo que lo que tenemos es una inercia muy fuerte y muchas veces mucho miedo al cambio, y eso es lo que hay que romper. Los datos son abrumadores, y son abrumadores cada vez que sale este informe anual y se nos ponen los pelos de punta. Pero después actúa una especie de acto reflejo, que es, bueno, pues habrá tiempo, tendremos que ir haciendo, y lo dejamos en la zona de confort del cajón, en lugar de tomar conciencia de que no hay tiempo, las cosas no ocurren por milagro, pasado mañana se resuelve todo porque alguien encuentra alguna solución mágica, sino que hay que ir construyendo y deconstruyendo lo que tenemos. No es una hoja en blanco, sino que hay que deshacer junto con hacer. Y yo creo que este es el mensaje más importante de ese informe, ¿no? Aparte de la, como digo, la abrumadora y escalofriante realidad que describe, y cómo subraya el hecho de que, tal y como vamos, es imposible que cumplamos aquello a lo que nos hemos comprometido, porque lo cierto es que estamos comprometidos con esos objetivos ambientales en todos los frentes, en el contexto de Naciones Unidas y muchas veces incluso en nuestra propia legislación. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada. Recordando nuestros contactos en el correo electrónico mesaporelclimagranada@gmail.com, en el Facebook Mesa por el Clima de Granada y en el Twitter Granada X el Clima. También la Radio Almaina en el dial 88.5 FM y en la página web radioalmaina.org. Como escucharon en la primera parte, se ha presentado toda la vivencia, la belleza de vivido todas estas décadas en la Vega de Granada. También un poco de historia ambiental, si pudiéramos llamarlo, de cómo nuestros campesinos y nuestras mujeres han visto desarrollar la vida. En esta segunda parte queremos que nos contéis un poco el valor medioambiental que reconocéis en la Vega, pero también las amenazas que se ciernen sobre ella. La Vega como pulmón de Granada, como este espacio, este margen, esta periferia verde que nos rodea en la ciudad, tiene un valor ecológico, pero también ustedes en todos estos años reconocéis que tiene esta amenazada en los años por venir. Pues sí, la podemos perder, porque la estamos perdiendo prácticamente ya. Estamos viendo de que la gente se le está quitando las ganas de labrar y de hacer cosas que tendrían que estar haciendo todos los días a diario, y sin embargo está la tierra abandonada sin siendo una tierra, o sea que estamos comiendo cosas que nos mandan de África y de otros sitios más peligrosos, y esta vega que da unos frutos terribles de bueno y de salud y de saludable y de eso, pues lo estamos dejando abandonado sin provecho ninguno. ¿Dónde van a vivir? porque la economía se está poniendo fea y veremos a ver en lo que queda esto. Y no se están enseñando a nadie en Veo por la Vega que sea menor de edad, no menor de edad, pero tampoco ni 30 ni 40 ni nada de eso. Nada más que se han acostumbrado a unas pagas que dan extra y tal y cual, y con eso tienen bastante. Digamos los políticos o lo que sean, porque yo no les veo de político, no les veo nada a nadie. Pero en fin, que lo que sea, no buscan nada más de dinero por otro sitio, pero no lo buscan donde lo tienen que buscar, que es aquí en la Vega de Granada, y darnos de comer, y a darle de comer a toda la gente, que la Vega de Granada todavía, a pesar del daño que le han hecho, todavía produce y es capaz de mantener a toda la gente de Granada y a varios de fuera de Granada. Bueno, yo creo que la ha definido muy bien el niñillo, que es una persona ya que tiene 80 y tantos años, pero para nosotros siempre será el niñillo. La Vega de Granada, esto es un tesoro de millones de años. Está situada precisamente a lo largo de un valle por todo el cauce de río Genil y los 7 o 8, dependiendo de donde nos situemos, afluentes que la riegan. Esto han sido sedimentos a lo largo de millones de años que se han ido acumulando de la sierra y, bueno, han dado de comer a muchas generaciones, a muchas culturas, a muchas religiones, han dado de comer a muchas personas. Pero en un corto espacio de tiempo, yo diría que comparativamente insignificante, algunos años, 2 o 3 décadas, más o menos, pues nos estamos cargando pues la soberanía alimentaria de muchos pueblos futuros. Son muchas las agresiones que está sufriendo. Uno de los mejores suelos posiblemente de Europa, porque estamos hablando de más de 40 y tantos municipios, lo que es hasta el límite con la provincia de Málaga, son más de 500 personas las que viven aquí, más muchas de las personas que a diario viene a este lugar, especialmente son 10.000 personas las que a diario vienen a Granada precisamente para ver algo que ha sido fruto de la Vega, concretamente la Alhambra de Granada. Igual que cuidamos la Alhambra de Granada, pues no curamos precisamente para nada, como nos ha dicho el niñillo, esta Vega. Las agresiones son múltiples. Se ha construido en los sitios más fértiles algo que posiblemente ya sea en muchas ocasiones totalmente irreversible. Cada uno de los municipios, y estamos hablando de 40 y algo municipios, pues ha querido tener 2 o 3 urbanizaciones en lugares más fértiles de su territorio. Han querido tener, además, polígonos industriales que están totalmente vacíos, igual que muchas casas, y se han dado una serie de infraestructuras por los sitios o mejores que no tienen razón de ser, su frío y demás. Y aquí había algo fundamental, que además de esos ríos y todo esto, había otra arteria de canalizaciones del agua a través de acequias, gente inmaterial que nos daría de comer a muchas generaciones futuras. Ahora mismo estamos tomando, por ejemplo, un licor que nos hace María Ángeles, que nos ha presentado, de los productos de la Vega, que es riquísimo. Pero es que además, ahora mismo estamos en un entorno que hay unos 300 caquis, que lo cultiva Miguel y María Ángeles, ecológico, totalmente, y María Ángeles, por ejemplo, nos hace unos postres, nos hace, o sea que la gastronomía lorquiana, porque Lorca vivió por aquí, es tremendamente rica y la estamos perdiendo. Yo le diría a María Ángeles que nos diría cómo hace estos licores, cómo está haciendo toda esta gastronomía, porque el patrimonio inmaterial que tiene la Vega, pues tiene un futuro tremendo. Ahora mismo se está hablando de que sea patrimonio de la humanidad el salmorejo cordobés, pero la comida lorquiana de la Vega de Granada, yo creo que también tenía que serlo. Bueno, pues la Vega de Granada es el pulmón de Granada. Es el pulmón. Así que nada más que por ese motivo, y la despensa, el pulmón y la despensa de Granada, nada más que por ese motivo hay que protegerla, hay que defenderla, porque si no se defiende una cosa que se pierde para siempre, es irrecuperable, y eso sería una grandísima pena, porque es que la Vega de Granada, yo diría que es, bueno, si no es única, es casi única. Tiene una tierra de primerísima calidad que da productos de primerísima calidad. Y eso no se puede perder. Eso hay que conservarlo, hay que protegerlo por todos los medios, como sea. Sería una lástima. Es que esto hay que dejárselo a las futuras generaciones, lo mismo que nos han dejado nuestros padres, como ha dicho antes Antonio. Nuestros padres nos han dejado esta tierra, esta vega, esta maravilla, que eso lo tenemos nosotros que mantener, como sea. Y es una lástima que se pierda. Bueno, pues Sierra Nevada. Antes había nieve, ese es otro baremo que tenemos para medir esto del cambio climático. Antes, en verano, había nieve en la Sierra Nevada todo el verano. Miraba para allá, porque aquí se ven, ya lo estáis viendo, se ve Sierra Nevada. Había nieve todo el verano y ahora no. Ahora, ya, con los calores que hace, porque ya estamos, antes hemos dicho que el verano se está alargando bastante, con unas temperaturas grandísimas, muchos días de mucho calor, de 40, 42 y todo eso grados. Bueno, y Sierra Nevada, pues claro, se derrite la nieve. Y en verano nos quedamos sin nieve prácticamente arriba. Y antes no, antes era todo el verano había nieve. Eso es un síntoma del cambio climático. Una cosa que me, en estos días que he visto unas manifestaciones muy grandes a favor de que hay que ponerle freno a esto, muchísimas juventud, miles y miles de personas, yo diría que millones de personas, pero de personas de 12 años, 14 años, que son los que a nosotros nos van a sustituir, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Que todo no es como se dice, nada más que la gente joven, nada más que móviles, tecnología de esta moderna, no, también están por el cambio a favor del planeta, efectivamente, que no me salía la palabra. Y eso me llena de orgullo por la gente joven, que es una maravilla. La gente joven, la fuerza que va a tener. Pienso, yo tengo mucha, soy optimista, soy muy optimista en esto de la Vega. Yo creo que Vega vamos a tener, pues, para miles de años más. Yo pienso en eso y no hay que perder nunca la esperanza, ¿eh? No hay que perder nunca la esperanza. Yo creo que la Vega la vamos a tener, porque la gente joven quiere su Vega, los mayores también, y todos la queremos y la tenemos que proteger. Lo que dice Miguel de la Vega, pues sí, la Vega es una despensa, pero grande, porque yo vivo en un cortijo y, por ejemplo, pues en la campaña del verano, de los tomates, de los pimientos, de todo eso, pues yo hago mi conserva, lo que ahora, si hubiera ladrillos, pues qué contra íbamos a comer, ¿no? Y ya te digo, yo hago de todo, yo cuido mi gallina, hago mi magdalena, ¿qué te digo yo? Digo, hago muchísimas cosas de conserva, sí, hago tomate, hago, ya le digo, el pimiento, lo pongo, las habichuelas también las cuezo y también tengo luego para cuando están tan caras. Total, que la Vega de verdad que es buenísima y es muy rica y no la saben apreciar las personas que ahora quieren destruirla y quieren hacer de ella, pues yo no sé. Quieren hacer, por ejemplo, porque hay que ver cuando decían que iban a hacer aquí un parque. ¿Qué parque iban a hacer aquí? ¿Poner ladrillos en la Vega? Para que no pudiéramos ni comernos un tomate ni una fresa. Ah, también tengo fresas y también las conservo y también tengo para el año. Que yo hago muchísimas cosas y yo, pues, me gustaría que la Vega, pues, que siguiera y que la protegiera y que hubiera más gente que estuviera sobre eso. Como María ha dicho, se hacen conservas de todos los productos que produce o de todas las hortalizas que produce la Vega. He hecho conserva de todo, claro, y de las ciruelas, la mermelada. También del caqui hago un bizcocho, hago natilla y la fiesta del caqui, ya, y la haba, ya verás, la haba. Sí, sí, eso me está hablando aquí Manolo Cala, que hable de la fiesta del caqui. Pues sí, cuando se terminan de recoger el caqui, pues se hace allí una fiesta. Pues ya mismo está la ABA, que nos reunimos todos y los edificios, que cada uno no se sabe quién es uno ni quién es otro. No es lo mismo que aquí en el campo, que todo el mundo nos conocemos y todo el mundo nos apoyamos. Amenazas de La Vega, aparte de las presiones urbanísticas, de la planificación urbanística de los municipios que constantemente intentan comerse el terreno adyacente y rico. Bueno, pues una de las amenazas también que de La Vega de Granada es la contaminación del acuífero de La Vega, ¿no? El acuífero es resultado de debajo de este terreno. Hay como si hubiera una copa de vino, una copa de ancha de vino, donde hay millones de litros de agua, de los ríos y demás. La contaminación por productos fitosanitarios o la falta de depuración de alguna agua de municipio, que todavía es una cosa pendiente, una amenaza muy grave para el agua de La Vega de Granada, puede limitar, condicionar el agua de riego de La Vega, ¿no? Estamos ahí detrás de las distintas administraciones, ya sea la Junta de Andalucía, ya sea la Diputación, para que haya, se ejecute ya realmente un plan integral de depuración de agua, el ciclo integral de agua famoso, ¿no? Y estamos esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, que esa agua se depure al máximo nivel para que se puedan volver a reutilizar para la agricultura. Bien hecho este abanico, ¿no?, de valor que tiene la Vega de Granada. También hemos identificado algunas amenazas, ¿no? Y frente a esas amenazas, la plataforma Salvemos la Vega y Vega Educa ha levantado diversas propuestas, ¿no? Se han movilizado, han hecho marcha, tienen un trabajo constante en los institutos de la zona, ¿no? Sensibilizando sobre todos estos temas que se han dicho acá, llevando a generaciones presentes y futuras, pues el valor que tiene La Vega. Y de eso queremos hablar en la segunda parte. También nuestro amigo Miguel ha comentado un poco sobre la marcha de la juventud. Estuvimos ahí y tenemos algunas entrevistas que queremos compartir con ustedes. Y en la segunda parte, pues vamos a hablar un poco de eso, de las propuestas que ha levantado la plataforma Salvemos La Vega, tanto a nivel del ayuntamiento, ¿no?, como la Diputación, y también los reclamos que se le pueden hacer a la Junta y a las demás instancias de gobierno. Con eso nos despedimos de esta parte y vamos con otra cancioncita de La Vega, ¿no, Manolo? Y ya regresamos en Granada por el Clima. Le cantamos desde Lorca y a La Vega, a la gente del campo que es de mi tierra. Le cantamos a la ortiga, a la espina, a la verdura de mi tierra, de nuestra Vega. ¡Que pa' La Vega! ¡Que pa' La Vega! Florecilla del campo, yole, yole, a su cabeza. Yo le lloré pa' su cabeza. Yo le lloré que pa' La Vega. Florecilla del campo, yo le lloré que de La Vega. Yo le lloré que de La Vega. Yo le lloré que de La Vega. Florecilla del campo, yo le lloré, yo le que de La Vega. Que para la abocados a una huelga internacional contra el cambio climático, y lo que queremos hacer llegar a todos los estudiantes es que somos un movimiento que no tenemos sigla, somos un movimiento apartidario, no somos de ningún partido, de ninguna asociación, y estamos aquí para exigir a las instituciones políticas que actúen de una vez y ya no que hablen, que actúen y hagan el plan de acuerdo que tuvieron en París real, efectivo y eficaz. Lo que queremos es manifestarnos todos los viernes. Este es el gran despegue a nivel internacional. 150.000 personas en Australia, miles de personas en toda Europa y en todo el mundo. Y hoy estoy aquí representando como portavoz de Juventud por el Clima, que es una plataforma nacida del movimiento Facebook for Future contra el cambio climático. Y queremos desde aquí convocar a la ciudadanía de Granada para el día 13 de abril, que nos vamos a manifestar desde aquí, desde Plaza del Carmen hasta la Plaza del Triunfo. Os convocamos para que cualquier colectivo que esté en contra de este proyecto de la Red Eléctrica Española, que va a ser un hecatombe a nivel ecológico, a nivel salud, a nivel turismo, que el turismo es una de las mayores riquezas que tiene tanto el Valle del Clín como la Alpujarra, en fin, es una destrucción masiva del paisaje de dos pulmones de Europa, y convocamos a toda la ciudadanía para el 13 de abril a las 12 en la Plaza del Carmen para unirse contra este proyecto de la Red Eléctrica Española con el que quiere destruir nuestro valle, nuestro paraje. Si no hacemos nada, adiós Sierra Nevada. Si no hacemos nada, adiós Sierra Nevada. Estamos en esta huelga general por el clima. Este 15 de marzo las organizaciones de la Mesa por el Clima de Granada se han sumado y han apoyado la propuesta europea de Viernes por el Clima, Viernes por el Futuro, porque el reclamo es urgente. El panel intergubernamental de cambio climático ha tocado la campana de urgencia. Tenemos poco más de 15 años para llegar a niveles, digamos, sensatos de contaminación y de calentamiento global. Estamos en un punto de inflexión en torno a otras especies y en torno al daño irreversible que se puede provocar sobre los ecosistemas. España no es ajena a esta realidad, como no es mucho de las grandes economías mundiales. Todavía mantiene una matriz fósil de energía de carbón. Todavía la movilidad particular es brutal en todo el continente y parece que los ayuntamientos se han convertido en sumideros de contaminación. Granada, particularmente, mantiene niveles de contaminación por encima de las grandes ciudades españolas. Y el movimiento ecologista se ha organizado en torno a eso. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada. Recordando nuestros contactos en el correo electrónico mesaporelclimagranada@gmail.com, en el Facebook Mesa por el Clima de Granada y en el Twitter Granada X el Clima. También la Radio Almaina en el dial 88.5 FM y en la página web radioalmaina.org. Pedirle a los más mayores, a las mujeres de la familia campesina, un mensaje a las generaciones que nos escuchan, contemporáneos, más jóvenes. ¿Qué quería que quede acá en la Vega, para Granada? A toda esa gente que viene detrás de la familia agricultora, de la familia granaína, de la familia andaluza. Me ha pasado antes. La sierra, que es la que riega toda la Vega de Granada, ¿no? Así, antiguamente no es que digamos que hace 200, ni 300, ni 400 años, no. Yo fui, la primera vez que fui a la sierra tenía 10 años, fui con mi abuelo, me llevó en lo alto de una burra. a lo alto, a la sierra. Allí, cuando yo llegué allí, yo me quedé admirado de ver el témpano de nieve que había aquello, que tendría por lo menos 10 o 15 metros de altura, de hielo. Y digo, pero bueno, papá, este témpano, dice, esto, cada raya que ve ahí, negra, es un año. Y allí había por lo menos 300 o 400 rayas, que digamos, en todo el témpano ese de nieve. Y aquí caía una gota, allí caía otra, aquí caía otra. Total, aquello era un volcán de agua por lo hondo que daba gusto de verlo. Y eso era el medio del verano, que era para agosto por ahí. Bueno, pues después le pregunté, dice mi abuelo, dice, aquí era donde venían tus tíos, que eran hijos de él, ¿no? Y tu padre venía aquí a por la nieve para llevársela con las bestias, se la llevaban para abajo, para la capital, para aquí, para los hospitales, para la gente rica, para eso así, le traían ellos la nieve y las bestias que se tenían que cortarla allí con espiosa o asa, y la cargaban en lo alto de la vez y se la bajaban para abajo. Y luego después bajaba más para abajo y había un cerro muy pequeñico, y por un lado echaba un caño de agua y por otro. Meto la mano, dije que está muy bonito y dedo, pero a mí me hubiera gustado que la juventud de hoy hubiera conocido la sierra como estaba antiguamente, no antiguamente digamos, pero que cuando como antes, que la hubieran visto la Sierra Virgen, no que hasta incluso la Laguna de las Yeguas se han entretenido en enfaratarla con el primoz que era aquello, y la cosa tan bonita que era esa por la naturaleza. Así es que ¿por qué hacía eso? Pues por el dinero que le sacan a la sierra. Por otra cosa, no creo yo que haya esas cosas que han hecho tan malamente esas. Me gustaría que eso no volverá. Yo me parece que eso ya no volverá en la vida, nunca. Pero que es una cosa que era la maravilla del mundo. Bueno, yo creo que llevamos pidiendo a las administraciones muchas cosas, pero no que nos den nada, sino simplemente que las instituciones no agredan a la Vega de Granada. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo concretamente llevo desde finales de los años 80, cuando se inició el verdadero movimiento en defensa de la Vega de Granada, de la no agresión a la Vega de Granada, cuando se construyó precisamente esa circunvalación que tenemos ahí adelante, ahí, y cuando salimos a la calle en el año 1987 para decir no a ese tipo de cinturón que se quería hacer a la Vega de Granada. Después vinieron Potau, vinieron Pegou, que lo que hacían era quitarle terreno fértil a esta vega milenaria para las urbanizaciones, para un montón de infraestructuras que de nada sirven para nada. Podíamos poner un montón de ejemplos, como en la Vega Sur, donde más de 2.000 personas de la Vega Sur precisamente se movilizaron en contra de todo lo que querían hacer allí, de las huertas que querían hacer, entre ellas la huerta del Tamarí y demás, del Cañaveral, donde ahora nos encontramos, y quería que a partir de aquí pegarle otro bocado, el primer bocado para la segunda circunvalación de la Vega de Granada. Ante eso, pues empezamos a movilizarnos. Fuimos la primera organización no gubernamental que hicimos un plan de dinamización integral para la Vega de Granada. Ninguna administración, ni autonómica, ni nacional, ni local, hicieron absolutamente nada para la Vega de Granada. Fueron la ciudadanía, el movimiento social, quienes hicimos ese primer documento que ha sido base precisamente para otros muchos. Desde entonces nos hemos aglutinado en una plataforma que es Salvemos a la Vega, que nos decían que éramos 5, que nos cogíamos en un taxi y que nos amenazaban de diferentes maneras. Estábamos ya un poquito hartas, y en ese momento pues llegaron la juventud a través de Vega Educa, que tiene movilizado a más de 150 colegios del área metropolitana de Granada, y su profesorado con medio millar, incluso más, de profesores y profesoras, que se unieron a nosotros y nos dieron una fuerza total, que ya yo creo que es imparable. A partir de ahí, pues, fuimos gestando lo que en un principio queríamos que era importante, que era un plan especial para la Vega de Granada, que lo iba a ejecutar la Junta de Andalucía, pero nos fueron dando muchas largas y quitando y poniendo cosas, y nos dimos cuenta de que no era lo que la Vega necesitaba. Entonces fuimos a la Diputación, estamos hablando de la Administración Autónoma, fuimos a la Administración, a la Diputación, a la Administración Local, y le dijimos que eso había que complementarlo para que tuviera más eficacia. Estuvimos hablando de depuración de las aguas, estuvimos hablando de residuos, estuvimos hablando de un montón de cosas más para este. Pero de alguna manera no nos cuajaron, porque por encima de todo eso estaba el PGOU, estaba los potaos y demás, y nos dimos cuenta de que había que hacer algo más, puesto que esto se quedaba un poco secreto para que dieran cabida a los bienes de interés cultural. Los propios ayuntamientos de la Vega de Granada cogieron y no dijeron, y cogieron a los agricultores y distorsionaron un poco el mensaje diciéndole que cómo de alguna manera una ley de cultura iba a proteger la agricultura. Bien, nosotros hemos sacado todo por consenso, y al sacarlo todo por consenso, pues dijimos, bueno, vamos a frenarlo y vamos a echar un poquito más de imaginación. Entonces nos dedicamos a hacer pactos, y hemos hecho pactos con todos los partidos políticos de la provincia, con todas las organizaciones de profesionales agrarios, la OPA, ASAJA, COA, UPA, con los sindicatos de trabajadores y todos los que la comunidad haga en su sitio lo que quiera. Y entonces ahora mismo, bueno, fue en el 2015 cuando de alguna manera creamos desde Granada lo que es Intervegas. Intervegas está representado por colectivos y personas a nivel individual de las 17 comunidades autónomas. Cada vez se están agregando muchísimas más colectivos. Y hemos elaborado durante 2 años lo que es una propuesta de ley para la protección de suelos fértiles, que presentamos precisamente en el Congreso de los Diputados el día 14 de febrero. Nosotros decimos que estamos enamorados de la tierra. Y bueno, todo esto lo hemos consensuado, nosotros queremos trabajar para que se quede, lo hemos consensuado con todos los partidos políticos, estamos abiertos y nos hemos marcado unos años para que esto sea un poco la base de la protección, dinamización y dignificación de los espacios agrarios, porque pensamos que nuestras generaciones futuras también tiene de alguna manera el derecho a comer. Una de las propuestas que se ha hecho desde hace tiempo es que el contenido medioambiental, los contenidos educativos dentro del sistema educativo se potencie, se salga más a los espacios naturales, se salga más a la calle, que los institutos no tengan, los colegios no tengan puertas, sino que sea un ir y venir de ideas, de visiones, de paisajes, de relación, de interrelación con el medio natural en el que están todos los colegios. Vegaduca ha apostado hace mucho tiempo para que los alumnos, nuestros alumnos, que pasan 30 horas en el aula todas las semanas, salgan a la calle, salgan a conocer la Vega, salgan a conocer sus ríos, sus paisajes, sus riberas, sus acequias, los agricultores, porque es la manera más directa de conocer una cosa, por paso previo a descubrir y a valorar ese espacio, la Vega de Granada, ¿no? Vamos, yo digo que la Vega es vida, y así tiene que seguir siendo siempre, vida. Y eso está en manos, pues, de la gente que tiene que mover esto, que son los políticos. Tiene que concienciarse los políticos de que esto no se puede perder. No se puede perder, sin una sencilla razón. Nos dan de comer a todos. A la gente joven de ahora y la que venga después. Y eso tiene que seguir así. Por eso la vida es vida y tiene que seguir siendo, dando vida, dando de comer y dando trabajo, porque la Vega, como han dicho, da mucho trabajo. Y bueno, yo querría también decir algo, porque están empeñados. Aquí siempre se ha regado a manta, que es un riego de siempre, de toda la vida. Y bueno, y ahora dice, están con el riego moderno. El riego moderno, ya sabéis lo que es, el goteo y toda esa historia. Porque dice que se desperdicia mucha agua regando a manta. difiero completamente de eso. No se desperdicia ni una gota. ¿Por qué? Porque se filtra al acuífero que tenemos aquí debajo de nuestros pies, que son miles y millones de litros de agua. Tenemos como un mar aquí debajo. Y no se desperdicia, ¿por qué? Porque esto es como, eso es como un circuito cerrado, ¿eh? Se filtra, llueve, se riega y se filtra el agua al acuífero. Y ahí está. Cuando se necesita, se saca por mediación de bombeo o lo que sea, y otra vez se vuelve a utilizar para riego o incluso para las personas, ¿no? Para, en fin, que se pueda reutilizar. Pero eso es así un año y otro año y toda la vida. Desde siempre ha sido así y siempre tenemos el agua. Siempre. Aquí no se desperdicia. Y es que se ve que tienen que tener algunos intereses. Tienen que tener algunos intereses del riego por goteo. Eso aquí no va, eso lo quiero recalcar y siempre lo digo. Aquí no va el riego por goteo. Por ese motivo, porque no se desperdicia agua, por mucho que se empeñan. Dice que el riego por goteo que es lo mejor. No, el riego de la manta es lo mejor, aquí en la Vega de Granada. Y bueno, sí, ¿qué dice? Si se despide. Sí. Bueno, pues ya está, nada más que eso quería decir, que yo creo que es muy importante. Por eso digo que la Vega tiene que seguir para futuras generaciones, para que nos siga dando de comer a nosotros y a los futuros jóvenes que vengan después. Sí, a usted por habernos recibido y por haber dado una vida entera de alimentos sanos, de alimentos ricos, un valor inmensa, infinitamente a usted y a todos los campesinos que nos alimentan en todas las ciudades del mundo, ¿no? La mujer campesina. Yo le he inculcado a mi hijo, porque tengo solo un hijo, que mire por la Vega. Y lo mismo que lo he hecho con mi hijo, lo estoy haciendo con mi nieto. O sea, que mire por la Vega, que la proteja y que si tienen que trabajar en otras cosas para poder, porque lo demás lo hemos hecho, para poder costear la protección y poder costear peones y todo eso, de sacado de otra fuente de ingresos, que se haga, por tal de mantener esto bien, mantenerlo vivo y mantenerlo siempre, vamos, para que esté funcionando, no, para que tenga, esté siempre produciendo. Eso lo estamos inculcando. Si todos hacemos eso, pues el día de mañana esto estará protegido. Que hay ocasiones de que sí, que vamos, que es rentable y que es estupendo y que se come eso, pero hay otras de que no. Pero bueno, pues como siempre te buscas otras fuentes de ingresos, pues si de esas fuentes de ingresos hay que pagar para mantener la Vega y para poderla proteger, hacerlo. Estén tomando alimentos de kilómetro cero de la Vega de Granada, pasarme por los comedores escolares de los colegios e institutos y ver que la ensalada, las verduras, la alimentación, la carne que comen se produce en un entorno muy cercano de kilómetro cero. Y me gustaría, yo creo que la Vega o el futuro de Granada tiene que ser como sus colores, ¿no? Rojo de los de las puestas de sol y verde del paisaje de la Vega Granada. Verde, porque si no será verde, no será futuro. Estoy teniendo pesadillas que me hacen que no duerma, porque son muchas las agresiones que la Vega de Granada sufre, pero al mismo tiempo me rodeo de personas como La Vega es Vida, personas mayores, personas como el Niñillo, personas como María, personas como María Ángeles, personas como lo que está con nosotros, como Miguel, y empiezan a recordarme lo que mi padre me ha dicho. Hijo mío, comer hay que comer todos los días. Y tienes que cuidar muy mucho quien te da de comer, que es a la tierra. Yo ya no tengo padre ni tengo madre, pero tengo a compañeros como los que nos han acompañado, y mis pesadillas de alguna manera se están convirtiendo ilusionantes y esperanzadores sueños cuando me junto con estas personas, me junto con Manolo y con más de 3.000 niños que todos los años salen por el núcleo urbano de Granada con la bicicleta, reivindicar la Vega de Granada, y al día siguiente o al día anterior salen más de 20.000 niños de tantos colegios y demás. Con todo eso, mis pesadillas se vuelven sueños de esperanza y de ilusión. El poder de conservarla. Y ahí venga un poco el mensaje. Con esto nos vamos y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.